algo de lo más clásico. Esto se llama el disgusto, dice. Yo sé que al verme me muestras disgusto. Okay.